fragancia de una rosa, adorable, sutil y delicada, ternura hay en su voz y su mirada. Mi conquista mayor ha sido ella, ella todo me da.